programa número 12. Sí, el 12. Escucharon muy bien. Y de este lado está José Ramón saludándolos como cada semana. Y aquí en esta emisión vamos a tener también por ahí a Sam. Sam, salúdanos por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gente querida, gente bonita. En esta noche ya de sábado o lunes, aquí estamos hoy. Bueno, no importa el día, estamos con ustedes otra vez escuchándonos. Agradecemos de su preferencia y gracias por la introducción, José Ramón. ¿Quién más tenemos por ahí? Ahí, Dan, por favor, cuéntanos. ¿Qué tal, Ramón? Muchas gracias, Samuel Ramírez, Araceli, Miriam. Un gusto saludarnos nuevamente en la estación más genial, más poderosísima de la Ciudad de México. Y Guadalajara. ¿Cómo? Y también saludamos ahí a Ara, que siempre está en la línea y siempre nos está dando consejos, pero que sabemos que no vas a escuchar su voz nunca. Y bueno, estén pendientes todos los admiradores, los fans de InMotion, porque pronto tendremos una emisión todos juntos, porque esto de ponernos de acuerdo por teléfono está muy, muy difícil. Ya estamos planeando en castigos, estamos planeando cosas así que prepárense porque InMotion viene en una emisión todos juntos. Para iniciar, vámonos directamente con la sección de Dan. Dan, por favor, cuéntanos, ¿qué tienes hoy para nosotros? ¿Cómo no, Ramón? Muchas gracias. Les voy a hablar un poquito acerca de videos que se han hecho virales en YouTube. Ahora voy a dejar un poquito al lado lo que es el cine, ¿verdad? Algunos videos que se han hecho populares por las redes sociales. Voy a hablar en uno en específico. No sé si lo han visto, el discurso que da el presidente Barack Obama refiriéndose al señor Trump. ¿Ya lo han visto? No. Bueno, pues les platico. El señor Obama, sí, cómo no, para eso estamos aquí, para informar a toda la audiencia lo más destacado de las redes. El presidente Obama, ¿verdad? Mi tío, más bien tío de Samuel, ¿verdad? Dio una fiesta dedicada a... A nadie le dio risa. ¿Perdón? Nada, que prosigas. Muy amables, gracias. Espero no se vayan a dormir en mi sección. Araceli, por favor, no te vayas a dormir. Ramón, Samuel, no se vayan a dormir en mi sección. Les decía, presidente Barack Obama dio un discurso relacionado a Trump. Ok, y fue muy bonito. He terminado. No, es broma. Por favor, continúa. Es muy interesante la política americana. Muy amables, gracias. Entonces, fueron destacados artistas como fue Will Smith y su querida esposa, que déjenme decirles que la diferencia de estatura es increíble, pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. Sería un buen tema, ¿eh? Las diferencias de estatura y de edad en el amor. ¡Ay! Sha-la-la-la-la. Oiga, muchachos, y también nos hace falta poner los sonidos, el fondo para cuando uno hable o algo, alguien diga algo, pues pongamos una musiquita. Esto se ve muy austero, ¿no? Como ven. Bien, entonces, seguía con este señor. Fue un discurso relacionado a este señor y todos en la audiencia, artistas, gente conocida de Barack Obama, DJs, escritores, mucha gente importante, aplaudió a Obama porque se burló en cierto sentido de Trump, siendo que era una persona que según Trump se ha reunido con mucha gente importante en todo el país, y dijo el presidente Obama, ¿como quién? Gente destacada que según él dice, ¿como quién? Como la Miss de Universo, como la Miss de Australia, como la Miss de Arabia Saudita, gente que prácticamente no tienen conocimiento, no tienen una cultura. ¿Por qué? porque es muy conocido y en redes sociales videos de personas o chicas guapas que ganan nuestra belleza de su país, pero no tienen como una cultura amplia cuando les hacen preguntas relacionadas a diferentes tipos de cosas, ¿no? Entonces, fue un discurso muy bueno, se lo recomiendo, pongan ahí discurso Obama-Trump, y ya lleva más de 3 millones de visitas. Ahí casi se va acercando al video de nuestra compañera Araceli, ¿verdad? Muy bien, creo que... Fíjate que es un buen tema, sobre todo porque pues no sabes tú si es... O sea, está hablando mal de Trump, pero pues tal vez puede llegar a ser, en vez de algo malo, algo que le dé aún más publicidad a Trump y que lo haga más fuerte, ¿no? Porque finalmente el mundo está loco y las personas de repente actúan nada más siguiendo a las masas y si las masas están a favor de Trump, pues ahí van todos los borreguitos, ¿no? Entonces, pues esperemos que esto no cause mayores y que pues siga ganando más seguidores Trump, ¿no? Definitivamente tú tienes mucha razón, porque gente, se ha hecho de tanta fama ese señor que inclusive no sé qué pasa con la gente, que hay personas mexicanas en Estados Unidos que vota a favor de este señor. Pero bueno, ya veremos más adelante, próximamente se acerca el desenlace de esta telenovela en Estados Unidos, de quién ganará, Clinton, la señora Clinton, de Clinton o Trump, ¿no? Se va a poner muy bueno. Ese es mi reportaje del día de hoy. Muchachos, regresamos al estudio. Muy buena temática. Pues seguiremos informando a ver quién es el próximo presidente de Estados Unidos. Pues ya pasó un alguien de color. Un negro. Ahora, ¿mande? Un negro. Sí. Se llama negro. Ya pasó uno de color, ahora tal vez pase una mujer o un multimillonario. A ver con qué nos sorprende Estados Unidos. Bueno, vámonos con una cancioncita. ¿Qué les parece? No sé, ¿cómo que, de qué tienen ganas? ¿Sabes cuál puede ser una buena? ¿Cuál? ¿Están grabando? Sí. Sí, ¿no? Ah, ok. perdón. ¿Puede ser una, ¿qué les parece de Pitch Mode? ¡Miren quién llegó! ¿Quién llegó? Miriam Cortés. No te lo creo. Sí, te lo creo. Wow. Me he quedado sin palabras. Bienvenida, Miriam. ¿Aló? ¿Sí me escuchas? ¿Ya me escuchas ahí? Sí. Sí, pero como que estás en el baño o algo así. Ah, no. No, es que es una habitación muy grande y tiene eco. Pero no es el baño. Es un baño altísimo. Ay, obvio no, ¿cómo crees? De seguro está en la tina, así acostada, así. ¿Saben qué? Es más, Dan y Samuel, no quiero hablar con ustedes. Buenas noches, gracias. ¿Qué es esto? ¿Cómo estás, Ramón? Un gusto saludarte. El equipo se está dividiendo. Qué bueno que nos hablas desde tu tina de baño. Me imagino así con burbujas, así echando pestes de los demás integrantes de Inmotion. Nos han fallado muy feo. No, para sí, yo, hombre. De hecho, yo puedo dar una explicación. No puedes. Yo puedo dar una explicación de la semana pasada y pueden echarle la culpa a Víctor Gómez y a Marián, que me invitaron a cenar y después tuvimos que darles un raya a su casa porque el metrobús es muy peligroso. Están de acuerdo que no voy a dejar a unos amigos que se vayan solos en esta ciudad tan caótica y tan peligrosa como es la Ciudad de México. No, sí tienes razón, sí. Pero en WhatsApp ya pusimos que los próximos que lleguen tarde y que pase algo así, tacos, invita a la cena. No, no, no, no es próxima vez. O sea, ya les de él. Ya nos deben una cena, de hecho. O sea, no es la próxima, ya. Es oficial. Está bien, yo cumplo, y Samuel yo creo también va a cumplir, pero yo les voy a comprar unos tacos de ojo. Ay, no, ¿por qué? Tiene que ser algo que nosotros queramos. Sí, oye, siempre está bien, de ojo. Eso, eso. No, no, pues, no. O sea, sí. Bueno, lo que mi... Yo no como carne. Lo que mi diablo está aquí. Porque Ara también se aguantó aquí pacientemente. Exacto, totalmente de acuerdo. Ok, a ver, sí. Bueno, a ver. Pues, démosle, ¿no? Sí, va pareja, démosle. Pues, empecemos, que mira que la noche es muy corta. Pues, ¿a dónde vas ahí, mira? No, no, no, mañana tengo servicio desde las 8 de la mañana. Te digo que esté en su vale. Tina. No, estoy en mi momento de meditación. Así con sus burbujas, su velita. Dios mío. Y con su patito. Tiene, seguro, muchachos, tiene a Bacon y al perro ahí con ella. Qué coraje. ¡Qué coraje! Puede ser. Perdón, Ramón, estabas hablando antes de que llegara esta Miriam. Miriam, bienvenida. Sí, nos vamos a canción. Bueno, ahorita ponemos una canción, ya no importa, luego la ponemos. Y regresa Miriam con su tema. Ah, yo sé, acabo de entrar, si me permiten. El tema del día de hoy, ¿cuál va a ser? Baños en tina. Beneficios. No, ¿cuál era el tema? Ya ni me acuerdo. El tema era, ¿qué sería de la vida? ¿Qué sería de nosotros sin el Facebook? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Cómo era la vida antes sin el Facebook, sin el WhatsApp? Ah, que me gusta, me gusta. Eso, eso. Pero, entonces empiezo yo, ¿verdad? Sí. Pues bueno, vamos a la siguiente canción después de saber que ya llegó Miriam. Vamos a escuchar la siguiente canción de Pitch Mode, así como lo pidió Dan. Escúchenla, espero les guste. Thank you. Porque no estaba, estaba un poco fallando mi conexión, y en esta ocasión quiero hablarle e invitarlo a la Feria Vegana que va a ser este 14 y 15 de mayo en Puebla, que es de este fin de semana a Londres. La entrada es libre, es de 11 a 8 de la noche, y es en la Plaza del Triángulo Las Ánimas. Para que vayan, últimamente ya ven que está muy, muy de moda esto de proteger a los animales y de cuidar y comer frutas y verduras. ¿No? ¿Qué opinan? ¿Van a ir? No, yo soy carnívoro, no soy vegano. Ay, pero qué. Sí, vamos, vamos. Okay. Aparte, la gastronomía de Puebla es bien rica. Mole poblano, una semita. O sea, mole con pollo, que no es vegano. Yo quiero unos chapulines. Las semitas que lo son, ¿no? Bueno, debe de haber. Bueno, unos camotes. ¿De qué sé yo? No es cierto, no, es que vegano es aquel que no come nada, que venga del producto animal. O sea, llámese miel, llámese queso, llámese leche, porque es derivado del producto animal. Y a ver, mejor unos tacos. Sí, seguro, también para los que no. Pero bueno, es una padre experiencia. Para que puedan ir. Mejor sugiéranos dónde está la Feria del Taco. No, la Feria Vegana. Ah, bueno, yo lo estoy diciendo para todo nuestro público que nos escucha, ¿verdad? Porque entre ellos tenemos tres personas que son veganas. Entonces, les puede interesar esta información para que vean que no se discrimina en Emotion. Aunque, además, recuerden que nuestras mascotas es Bacon y, por cierto, el nombre del perro. No tiene. No puede ser que el perrito siga sin nombre. Ya habían mandado los fans varios nombres para el perrito y nada más nada. Sí, nadie quiere ponerle nombre al perrito. Ya eso es muy mala onda. No, pues mandaron comentarios ahí. Entonces ya me parece que fueron tres. Vamos a escoger de esos tres porque ya no nadie más opinó de nombre. Entonces es buen momento para elegir el nombre. Sí, a favor. Sí. Hablen del tema del día de hoy. ¿Les parece? En lo que buscamos el nombre del perrito. Me parece... ¿Cómo ven, muchachos? Está bien. ¿Aló? Me parece perfecto. Perfecto, excelente. Entonces, pues adelante. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar con su comentario? Sale, yo empiezo, pues. Están muy apagados, muchachos. Están muy apagados el día de hoy. ¿Qué va a decir nuestro público? que estaba yo en el baño de burbujas, entonces me hundí. Ah, no es cierto. Pues yo quiero recomendar algo. Mi sección va a cambiar. Ahora ya no voy a hacer deportes, porque he siempre hablado de la Champions, no he hablado de otra cosa. Así es que hoy mi sección va a tratarse de comida, pero de carne, o sea, lo que toda la gente prefiere en esta vida, que es la carne. No, sí. Tienes que decirnos el resumen de la Champions, no podemos quedarnos sin deportes. Sencillamente, es muy sencillo. El Atlético de Madrid ganó, ¿no? O sea, ganó, y bueno, obviamente el Real Madrid, pues obviamente ganó de igual manera. De hecho, ya la semifinal, pues ya está para la próxima semana. Ya se cierran los partidos, y bueno, siento que la final va a ser Atlético de Madrid contra el Real, es decir, el derbi madrileño. Y el cual siento que va a ganar Atlético de Madrid. Lo va a ganar. ¿Qué no es ya este miércoles? No. No. El miércoles se juega el Real. Así es. Contra Dan, no te pongas triste. Ánimo. A ver, el mañana juega Real Madrid contra ¿quién? Contra el Bayern. Atleti es contra el Bayern. Mañana juega Real Madrid y el miércoles juega Bayern Múnich con el Atlético de Madrid. Así es. Y bueno, Jenk, dejando a un lado la Champions, encontré el nombre de los perros. Sarai Morales opina que se podría llamar Orequie, que significa en italiano orejas. Orequie. Mario Hernández dice que Mitoy, ya que será una leyenda esta mascota. Isa Obeso dice que se puede llamar Toby o Archie, como sus fans. Y nada más, tenemos 4 nombres, de los cuales tenemos que elegir uno de ellos. Entonces, ¿cómo se va a llamar nuestro amigo perruno? Híjole, está difícil. Yo voto por Toby o por X. Yo voto por esos dos. Claro, ¿verdad? Sí, claro. ¿Toby? ¿Toby y Areki? Oreki. Oigan, y si hacemos una combinación de los tres y formamos una palabra con esos. Yo tres, voto por Archie. Yo voto por Chucho el Roto. Ese ni venía. ¿Ah, no? yo voto por... Perro Sarnoso. El Sarnos. El Sarnos. No, ¿es qué? Pues mira, se escucha Sarnoso. Se escucha coqueto. No es Sarnoso. Orequie. Se escucha coqueto, Orequie. Orequie. Que se llame Orequie. ¿No? A ver, Araceli, ayúdanos con tus comentarios por WhatsApp, por favor. Sí, ya está durmiendo. Ah, no, aquí. Sí, Archie va con bacon. Archie. Entonces tenemos dos Archie, un Oreki. Y tú no has dicho Dan. ¿Cuál era el último? A ver, ¿me los pueden repetir otra vez? Oreki. Un tal Mario Hernández, Mitoy, Isa Obeso, Toby o Archie, y Sarai Morales, Orequie. Orequie. Ore, que estoy entre Hachi y Oriki. Ok, descartado el mío de Toby, gracias. Bueno, pues ya elijan entre... Bueno, no, ya tú tienes la decisión, Dan. No, ¿por qué yo? Falta Ramón. No, Ramón dijo que Archi. Araceli dijo que Archi. ¿Samuel? Samuel dijo que Oreki. Oreki. Oreki. Oreki. ¿Y tú? Yo había dicho que Toby, pero pues nadie votó por Toby. Pues, entonces ganó Archi, porque yo dije Archi o Oreki. Sí, ah, sí, pues sí. Por Oreki serían. Por fin tiene un nombre en la mascota. Yeah. Aquí falta una musiquita de fondo, pero no tenemos. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. No. Otra vez. Otra vez. A ver, sí. Bueno. Sí, muy bien, Archie. Archie va bien con Bacon. Habíamos dicho que el nombre ganador se llevaba un regalo, sí. Sí, yo también voto porque Isabel Lobeso se lleva un regalo. Bien, ¿Qué regalo le podemos dar? Aquí en Emotion tenemos de todo. O sea, no, dinero sobra. Un boleto. Claro. Patrocinado por Vivac. Vivac. Ustedes se preguntarán qué es Vivac. Próximamente se enterarán. Exacto. Pero hay, también Ramón, Araceli, Miriam, Samuel es el que también se encarga de los premios. Creo que nos ha fallado un poquito en ese aspecto. Sí, sí, los premios han llegado más impuntualmente que ustedes al programa. Se va a ganar un boleto, no para el cine. Espera. Sí, que tú sí sea sí, que tú no sea no, como dice Araceli. Pero obviamente deben de opinar ustedes, ¿saben? Deben de opinar ustedes. Órale. Se va a ganar un boleto. No para el cine, no para el teatro, ni para un concierto, sino un boleto para el partido de fútbol de Guadalajara versus... bueno, juega en el OmniLife, ¿no? No sé contra quién juega, pero un boleto para el partido de Chivas contra quién juega. Creo que no le va a parecer interesante, ¿no? O bueno, no sé si le gusta el fútbol, hay que escribirle, hay que mandarle un inbox. Claro. Si no, se lo cambiamos por una entrada al cine patrocinada por Folklore 7. También después le diremos que es lo Folklore 7. Es correcto. ¿Les parece bien? Me parece bien, pero... Me parece perfecto. Que no solo sea la entrada al cine, porque eso lo regala Exa, Alfa Radio, esa estación. Oh, entonces. No podemos decir marcas, acuérdate. Bueno, pues es que esos no son marcas, ni son estaciones, son programillas. Pero podemos regalar los boletos del cine más un combo que incluye unas palomitas, un rico hot dog, una rica soda y unos nachos. Perfecto. ¿Cómo ven? No, hombre. Inmotion tirando la casa por la ventana. Obviamente patrocinado. Como siempre. Obviamente. Esto ni Obama. Gracias a los patrocinadores. Obama. Esto ni Obama lo tiene. Que ya no, nos den. No damos frijoles con gorgojo. Gorgojo. Vale, pues felicidades, Isa. Felicidades, gracias por opinar en la página de Emotion y gracias por ser nuestra seguidora. Claro, y obviamente agradecemos a nuestros patrocinadores, en este caso Big Back, ¿no? Vivac. De igual manera Folklore 7 y de igual manera CPT. Y bueno, tenemos varias. Faltó Oracle. Oracle también. Ok. Y obviamente esto es patrocinado por el gobierno de la Ciudad de México y de Guadalajara. Pero bueno. Ahorita nos va a llegar una demanda. Sí, no. Este es patrocinado por Obama. Listo, muchachos. Entonces, también hay que agradecer a los que participaron y no ganaron, ¿no? Suerte para... No, eso no podemos decir, ¿verdad? Pues lástima. No, no, no. Habrá más oportunidades. No, tampoco. Se les agradece su participación. Sí, o sea, de todas formas, pronto tendremos más oportunidades para que se ganen más cosas. Es correcto. Gracias, Mario. Gracias, Saraí, por participar. ¿Verdad? Se les aprecia. No se den por vencidos. Que se da por vencido, pierde. Y esto, díganlo. Como en este caso que perdieron, ¿no? Sí, es correcto. Pero hay otros premios aquí. Y Motion, hombre, no para en, como dice Ramón, en tirar la casa por la ventana. Entonces, va a haber más premios, patrocinados, ya dijimos los patrocinadores, y va a haber más sorpresas. Y arriba el Bayern Múnich. Así es, y por cierto, un saludo para Gualberto Sigala, para Marian Basurto, para Omar Olvera, que sigue mencionando que extraña la voz de Miriam cada vez que escucha el programa. Y bueno. Esta Marian, recuerden, muchachos, fue la chica que ganó el combo de boliche, ¿verdad? Así es, Dan. Perfecto. No hemos visto el video. Pues sí está. No, sí está en la página. Ah, perfecto. Pueden checarlo en ese instante aquí en nuestra emisión. ¿No? Bueno, bien. Vamos por una canción y con el tema del día, ¿les parece? Parece. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Suffer love, my friend. I'm gonna make it. get to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend. But no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Excelente. ¿Sí? Ah. ¿Qué pasa, Miriam? ¿Te pasa todo bien? No, perdón. Un problema en el audio. Las burbujitas están haciendo cosquillas, ¿o qué pasó? Así es. Pues muy bien, muchachos, vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy, tema libre, que es ¿qué sería la vida? ¿O qué estaríamos haciendo? ¿O qué era la vida cuando no existía el Facebook, el Caralibro, el WhatsApp y todo lo del Internet? ¿Qué sería de nuestra vida? Escucho comentarios. Pues obviamente sería más sencilla, ¿no? La verdad es que sería como antes, los niños jugándose en la calle, sin tanto problema en cuanto a celos, ¿no? En las parejas, de la desconfianza. No sé, creo que estaría mejor, ¿no? En vez de tanta tecnología que ahora tenemos, que en parte es útil, sin embargo también ha generado pues muchas cosas malas. Entonces, pues yo creo que, pues sí, en la era de la tecnología nos ayuda, pero pues a la vez nos perjudica. Es correcto, y es que por ahí escuchaba un comentario, no sé si ustedes están de acuerdo, se hizo muy sonado en las redes sociales o en ¿cómo se llama? En los memes o en internet, como decía de un niño, ¿no? ¿Escucharon? Que le decía el niño a su papá cómo quisiera ser celular. Sí, ubican ese que se salió en internet. No, lo ubico. Decía más o menos, decía así, cancioncita en el fondo, algo así. Invierno romántico, ¿no hay? Ahorita, espera. No, espérame, es que como que, bueno, ya mejor dilo. Decía el niño, padre mío, ¿cómo me gustaría ser? Claro que con voz de niño, esto es voz varonil la que tengo. Padre mío, ¿cómo quisiera ser celular? Para que me vieras. Limpiar la cara como limpias el celular cada vez que se cae. Para que fuera lo que más protegieras en todo el mundo. Cuando lo vea, siempre das una sonrisa a tu celular. Padre mío, quisiera ser tu celular. ¿Por qué no soy tu celular? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Padre, profundo esta reflexión, la verdad no creo, yo creo que ahorita nuestros radioescuchas están aventando del quinto piso de donde estén, están llamándole a su padre, no sé. Yo no sé, yo no sé, yo sé que llegó al corazón, no sé, yo creo Miriam ya se suicidó ahí en la tina del baño, no sé, es muy pegador esto, pega, pega, llega al corazón. Ay. Ni el de Estéreo Joya dice estas reflexiones tan, tan intensas. Yo no sé. Ni Toño Esquinca, ¿eh? O sea, hace no. llorar hasta Toño Esquinca, que es bien positivo, ¿eh? Toño Esquinca. Y lo, un saludo a Toñito que nos escucha, que también ha aprendido mucho de nosotros. Nos menciona por a veces por WhatsApp que ha aprendido mucho en la estación Emotion. Bueno, pues eso es algo que salió en internet, porque el internet ha hecho que el WhatsApp en los celulares distraiga mucho la atención de los padres a los niños, de las parejas, de los esposos, de los niños en clase, de los godines en los trabajos, muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que el WhatsApp arruina muchas cosas, pero también trae beneficios. Así es. La verdad es que sí, sí, sí, es cierto. Digo, pero pues más allá de lo malo, pues si vemos lo lado positivo es que, bueno, uno, te facilita la comunicación entre tantos seres queridos como amigos y demás. Por si fuera poco, pues, no sé, te ayuda en sentido tal vez de laboral, ya que en muchas ocasiones concretas citas o demás por vía WhatsApp. No sé, ahora puedes mandar audios, multimedia, ¿no? Fotos, videos por ahí, en vez de estarlos pasando por Bluetooth o hace muchos años por infrarrojo o ahora NFC. Entonces, pues la realidad es que también sí se nos facilita la vida, ¿no? Con el uso de WhatsApp, del WhatsApp. Pero cada uno tiene una manera distinta de ocuparlo. Definitivamente, definitivamente es trae beneficios, pero en toda la vida hay que ser equilibrados. Han dicho que cuando tú tienes un celular con el WhatsApp, te lo llevas si estás en una plática, en una comida y lo estás utilizando, es una falta de respeto. Igual cuando estás platicando con una persona y estás con tu celular escribiendo, también es una falta de respeto. Entonces, creo que también ha quitado o ha disminuido los valores humanos en ese aspecto. Pues sí, la realidad es que sí. Es por eso que hasta Miriam, de la tristeza, de tu reflexión, ¿verdad? Pues decidió mejor irse. Qué triste, qué triste. Definitivamente esta Miriam nos está informando que no puede ya vivir esa reflexión, le llegó muy en el fondo de su corazón, porque ustedes no saben, ¿verdad? Pero Miriam tiene cinco hijos, así como lo escucho. Cinco hijos que no sabe qué hacer en este momento. El violín más pequeño del mundo. Qué triste. Miriam, ¿cómo has abandonado a tus hijos? Hable de luz, no sabes. Oye, está muy payaso esta edición de Emotion, la verdad. Vamos a perder algunos followers. Ay, ay, ay. No, pues es el tema del día de hoy. ¿Cómo ven, muchachos? Muy bueno, porque pues ya nacieron con internet en todos los aspectos de su vida. Y pues obviamente yo creo que nuestra generación todavía puede vivir algunos días sin internet, sin problemas, pero las nuevas generaciones que nacieron ya con ella, que saben controlar los celulares mejor que un adulto, pues sí va a ser un problemón cuando no lo tenga, ¿no? Que bueno, yo creo que en próximos años va a ser mucho más estable y va a alcanzar cualquier aspecto de nuestra vida la tecnología, y pues agárrense. Pero bueno, yo creo que ahorita lo que se pierde es comunicación instantánea, a la cual ya nos estamos acostumbrando. El saber el marcador de la Champions en instantáneo es algo que pues hace años no se podía, ¿no? Te tenías que esperar al periódico del siguiente día para ver cómo le había ido a Hugo Sánchez con el Real Madrid, y ahora pues no. A ver, entonces eso. Y es correcto. Pero pues estuvo padre el tema del día de hoy, igual que comenten nuestros fans ahí de Motion, qué piensan de este tema, si ellos están a favor o en contra del internet, qué piensan de internet, de Facebook, de WhatsApp, serán bien recibidos. Así es, estamos obviamente para ustedes, para servirles y demás. Terminamos con una musiquita y regresamos a despedirnos. Claro, me parece perfecto. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say that time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, oh, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. When I call you, never seem to be home. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town when nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. Hello from the outside. tell you I'm sorry for everything that I've done. Hello from the other side. Excelente, excelente canción, como siempre, de nuestro DJ Ramón. ¿Qué DJ Tiesto, ni qué DJ Armin Van Buuren? No, no, no, no. DJ Ramón, directamente de Guadalajara. Gracias, Ramón, por esas excelentes canciones que nos compartes día a día. No, no, no, nada que decir. Gracias por aguantar mis canciones siempre. Gracias, gracias, gracias, tío. Y bueno, al escuchar esta canción, quiere decir que se ha acabado esta emisión de Emotion. Ah, lástima que terminó. Lástima, pero fue uno muy bueno. Me gustó. Así es. Esto ha sido todo por nuestra parte. Nos despedimos de parte de Miriam Cortés, de Ara, obviamente, y por supuesto Ramón, Dan, y todos hacemos de esto In Motion. Así es que, chicos, nos estamos escuchando próximamente. Gracias, gracias a todos, un fuerte abrazo.